que hace las cosas muy bien y que crece sin necesidad de polémica y con contenido sano y de valor. Y nada, que me tiran la mejor energía y pueden votar cada 4 horas ahí por la página de RCN. Nos están escuchando precisamente en la FM Plus en Bucaramanga, donde estamos. Bucaramanga en la casa. Exacto, en la casa. Y bueno, Juanchi, la invitación. Bueno, yo los invito a que voten por mí. Bueno, no los invito yo, que gane mejor, ¿no? Pero algo que quiero destacar es porque yo tomé este reto, es para mostrarle a Colombia que la gente talla baja, indiscutiblemente la gente con distintas discapacidades pueden demostrar el talento, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a hacerle. Entonces, si usted me quiere ver allá en la casa, vote por mí y ya, que gane mejor. Y que gane el mejor. Mil gracias por acompañarnos en la FM Plus. Y ya lo saben, los colombianos podrán votar por su favorito a través de la página web www.lacasadelosfamososcolombia.com. 8:00 en la FM Plus. ¡Viva la vida! Con la FM Plus. Aquí está el ranking. Aquí está el ranking. En la FM Plus. Plus número 2. Nuestro número 2 ya va a sonar. Antes recordamos que en el ranking estamos recordando a Celia Cruz a 100 años de su nacimiento. La 5 plus de la mujer más relevante de la música afrolatina. Un conteo que comenzamos en el número 5 con Yo Viviré, número 4 Ríe y Llora. En el número 3 La Negra Tiene Tumbao. Y ahora sí, así suena la número 2. Número 2, para una colaboración espectacular, los fabulosos Cadillacs junto a Celia Cruz. Bellísima versión, ¿no? Ay, sí, divina, hermosa. Me encanta. Mezcla de ska, de rock, de mensaje social, año 1997, y así Vicentico recuerda precisamente esa unión con Celia en el estudio. Cuando cantamos con Celia Cruz, fue esos vacíos que vino, o sea, cuando grabamos con Celia, éramos repibes nosotros, y ella vino, grabamos de noche, pues grababa en ese horario. Empezamos a las 10 de la noche, terminamos a las 8 de la mañana. Y Celia vino a las 9 y media, tenía 70 años cuando vino, y laburaba. Y dice, no, muy impresionante lo que... Y en un momento, todos nos quedamos como, empezamos a bajar, y solo quedó la experiencia de ella. La experiencia de ella, sí recuerda, 1997, como una mujer trabajadora en el estudio, así recuerda Vicentico esta canción, Vasos Vacíos. ¿Qué día es hoy? Solo sé que te vi salir. La FM Plus. 8:10, ya conectados también con nosotros, el clásico Herrera en Medellín y Tuto Castro en Cali. Voy a Medellín, buen día, mi querido clásico, qué lluvia tan tremenda, ¿ya paró en Medellín? Ya paró afortunadamente, muchachos, un abrazo para todos nuestros compañeros de la mesa. Medellín amanece un poquito colapsado en cuanto al transporte en el metro. Parece que ayer pues se vio muy afectado a causa de las lluvias por ese socavón, el cual se presentó entre lo que son las estaciones del Poblado y la Guacatala. Así que queremos que todo el mundo tenga paciencia un poquito en el metro, porque lo que es esa estación no funciona en este momento y están utilizando una especie como de buses para pasar del Poblado a lo que es la Guacatala y el Guacatala al Poblado. En la cuenta que es la vía, totalmente la vía férrea, y debajo de la vía férrea hay un hueco el cual conecta al río Medellín. Sí. O sea que la cosa es seria, bastante seria, y más o menos 8 días se van a demorar en hacer este gran arreglo. La gente del metro está trabajando incansablemente, así que tengamos paciencia, amigos de Medellín, con nuestro metro, y seguimos en la FM Plus. Sí, y en un momento estaremos también más información. Más información, estaremos también con el duelo de generaciones. En Cali, Tuto, buen día, ¿cómo amanece la Sultana del Valle? Hola, Capi, muy bien, día soleado hoy en la capital del Valle del Cauca. Saludo cordial para ti, para Juli, para Juliana, también para Laura y Lauris. Hello. Tu pelirrojo la hizo en Argentina. ¿Qué pasó con Guns N' Roses? ¿Está Laura así a la expectativa de su pelirrojo? Así, a Axl Rose no le gustó lo que escuchaba cuando Guns N' Roses lanzó su concierto con Welcome to the Jungle. Exacto. En Argentina. Eso fue el sábado en la noche. El cantante terminó desquitando sus frustraciones con el set de su nuevo baterista, Isaac Carpenter. Y no una, sino dos veces. Se enojó este muchacho, tiró, qué patadas, tiró el micrófono. Guns N' Roses, recordemos, se encuentra en medio de una gira latinoamericana en el último trimestre del 2025. Tuvo dos presentaciones este fin de semana en Argentina, todos llenos. Así que se enojó este muchacho otra vez, ¿no? Pero Tuto, es que cualquiera, es muy entendible, porque lo peor que le puede pasar a un artista es no irse, porque si el retorno falla, imagínate, el concierto va a salir mal todo. Tengo entendido que la batería estaba muy volada y él no se oía. Entonces, uh-huh, cualquiera. Antes fue muy querido. Pero en la primerísima canción fue de una vez. Claro, dijo, no me voy a aguantar este concierto con lo que tengo en mis oídos. De una vez se los advierto. ¡Pah! Ay, pero lo amo. Sí. Sí, lo amo. Si sí, azote el micrófono y le dé a la batería. No, es que ese Sax es un rockstar. Puede hacer lo que quiera. Y ahí antes se ha portado bien. Quitándose la chaqueta de cuero y bajando del escenario furioso. Yeah. Oh, bueno, para luego decirle al pueblo, bueno, voy a intentar improvisar, fue lo que dijo. Sí. Bueno, este muchacho, este baterista, ahí sí como que le fue complicadito. Sí. ¿No? Si a mi gente no le interesa lo que yo oigo, pues a mí tampoco me interesa. Ellos, ustedes son una berraquera. Pero Tuto, yo tengo entendido que él se devolvió. Y cuando se devolvió ya terminó el concierto y que el concierto fue apoteósico y que aparte de eso seguía fallando el retorno y aún así lo hizo. Ah, okay, todo el concierto le falló el retorno, wow. Dijo que improvisó mucho, improvisó, pero bueno, lo hizo y lo terminó finalmente, ¿no? Pero se pegó su enojadita, ¿no? ¿Y tú qué piensas de eso? Pues no, que ya no hay necesidad de enojarse, ya. Ya, vea, mira, eso lo enseñó, por ejemplo, Pillo Jaramillo aquí en Cali cuando se presentó. La cosa no estaba sonando bien, él decía, quéjense en redes sociales y todo eso, ahí lo vamos arreglando, hasta que finalmente lo arreglaron y quedó bien al final. Entonces, yo creo que ya es hora como de relajarse tanto, ¿cierto? ¿No? Sí, ya, que es que tiene 63 años. Bueno, amigo. En una oportunidad, alguien le estaba tomando fotografías ya hace muchos años y se lanzó a pelear con el fanático. Algo ha cambiado de esa época. Sí, de esa época. Ahora. Luis Miguel echó también a su ingeniero de monitores en pleno concierto. Le tiró el microfonazo a él, le pegó con el micrófono y tú te vas. Ay, y una vez lo echó en pleno concierto. No, pero Luis Miguel sí ya es la tapa, o sea, no. Lo amo. Ese sí no es rockstar, Lo amo. Pero también es que él viene de una escuela muy rígida desde chiquito, entonces pues... Él es plancha estar. Él es plancha estar, pero viene desde chiquito con esas altas exigencias del papá, entonces ya el man está rayado y eso está clarísimo. Pero bueno. Exacto. Se habla de Guns N' Roses y miramos al calendario, mi querido clásico, para ver qué pasó un día como hoy. Hoy es 21 de octubre, así que vamos con nuestras efemérides en la FM Plus. 8 de la mañana, 14 minutos, mi querido clásico, ¿con qué arrancamos? Arrancamos entonces con Lil Lunch, trompetista de Chicago. Sí, señores, 21 de octubre de 1995, muere Shannon Hunt, líder de la banda Black Mellow. Tenía solo 28 añitos de edad. De otro lado también, nació un 21 de octubre de 1957, Steve Lukather. Este es el guitarrista de Toto. Sí, claro. Ha colaborado con grandes artistas, Capi, como lo que es Michael Jackson. ¿Se acuerda del riff de Beat It? Aquí le recordamos el riff así de una vez. Ahí va. Ahí va. Qué nota que recordar, hermano. Nació el 21 de octubre de 1961 Peter Olson. Este es bajista original de la banda Europe. ¿Se acuerda de esto que decía así más o menos? Los tuvimos hace poco por acá. Qué gran banda. Los suecos de Europe estuvieron precisamente en el Coliseo MedPlus en Monsters of Rock. Gran sonido, Olson. Gran agrupación, sí. Sí, señor. Olson está cumpliendo 64 años, Capi. 64 añitos nada más. Qué pelado. Bien. Pelado. Pollo. Muchas gracias. 1962. Lord Black, bajista fundador de Great White. Este falleció el 27 de septiembre del 2013. Hoy lo recordamos con esta baladota llamada Save Your Love. del 21 de octubre de 1974. Atención los fanáticos de Queen, porque el sencillo Killer Queen de la banda, pues sinceramente fue una canción escrita por Freddie Mercury, y también el señor pertenece al tercer álbum estudio de la banda llamado Sheen Heart Attack. Eso fue el 21 de octubre cuando se lanzó Killer Queen. Y hoy lo recordamos en la FM Plus. Por eso, esta vez, ¿qué tal si recordamos la gran voz de Joel Tempest? Recordando a esta gran banda sueca. Vamos a recordar a esta hora a The Final Countdown. En Mañanas Plus, aquí están las tres punticas. 8:21, mi querido clásico, tres punticas que le darán la oportunidad a un oyente de la FM Plus de llevarse boleta doble para asistir al gran espectáculo Zeta Bosio Rock Live Set, un show único con Zeta Bosio, legendario bajista de Soda Stereo, que regresa a Bogotá precisamente para hacer este espectáculo en el Planetario Distrital, en el Domo del Planetario, querido clásico. Estamos totalmente listos. Son tres punticas. Usted tiene que simplemente adivinar, pero es con exactitud, el nombre de la canción y por el derecho, si quiere, el nombre del artista. Pero más importante, el nombre de la canción. ¿Estamos listos? Estamos listos. Bueno, además, compañeros, recuerdo la línea directa que debe marcar. Importante, ¿no? 601-338-1730. 601-338-1730. Esa es la línea que debe marcar para participar. ¿Estamos listos para escuchar las canciones? Las punticas, mi querido clásico. Esta es la puntica número uno. No más, ya. No más, no más. Impresionante, impresionante. Puntica número dos. Qué buena, qué buena. ¿Cómo dice clásico? Con mucho cariño, con mucho cariño. Espérense, la devuelvo con mucho gusto. Ahí viene. Listo. No más, no más. Ahí la tenemos, ahí la tenemos. Y la número ahora tres. Aquí viene. Ah, qué facilísimo. Buena, qué gran agrupación, qué Dios, gran guitarrista. Está regalado. Dios bendiga la música, carajo. Estás regalado, amigo. ¿Estás regalado? Sí, estás regalado. No. No me va a pensionar ya. Bueno, 8:23, la FM Plus. Buen día, ¿quién está en la línea? Hola. Hola, ¿con quién hablamos? Rodolfo. Rodolfo, apellido. Romero. Bueno, Rodolfo Romero, ¿de Bogotá? Sí. Con actitud plus, mi querido sí, Rodolfo. ¿Listo? Cara de ganador, tiene cara listo, de ganador. Listo, Rodolfo. Vamos con la primera. Suena así. Hold on tight. No Dangerous. Más. ¿Cómo? Dangerous. Muy bien. Dangerous de Roxette. Bueno, listo. Esa es correcta. Vamos con la siguiente, Rodolfo. No más. Bruno Mars. ¿Nombre de la canción? Tres. ¿Nombre de la canción? Dos. ¿Nombre de app? Nombre no. Ay, ya. ¿Se salvó entonces en el último minuto? Sí. Se salvó en el último minuto. Bueno, y cierra esta canción. No más. Tres. Rodolfo, ¿estás ahí? ¿Estás vivo? Rodolfo. ¿Rodolfo? No. Rodolfo. Rodolfo. Lo tenía, Rodolfo. Las tenía con cara de ganador, con ese nombre de actor, hombre. Sí, claro. Rodolfo Valentino. Rodolfo Romero. Y apellido también. Digo yo, no. Pero no, Rodolfo no se llevó la boleta doble. Bueno, queda libre el 601-338-1730 para entregar boleta doble, Julio, para la presentación de Zeta Bosio. Ahí está, otra llamada. Otra llamada, claro. Buen día. Hola. Buen día. Sí, ¿con quién hablamos? Con Juan Carlos Posada. Juan Carlos Posada, listo, Juan Carlos. Vamos, queda con el clásico y las punticas. Puntica número uno, Carlos Javier, ¿eh? Hold on tight. Eso es correcto. Muy bien. Bien. Vamos bien. Puntica número dos, amigo. Tomar. ¿Cómo? ¿Cómo? Bruno Mars. ¿Pero cómo se llama la canción? Up Tempo. Bueno, listo, perfecto. Con la fuerza, Dios mío. A ver. Vamos con la tercera. Sultans of Swing, The Dark Straits, eso. Oiga. Es correcto. Goli. Muy bien. Yeah. Juan Carlos Posada, felicitaciones. No me diga más, Capi. Juan Carlos. Hola, Juan Carlos. Bueno, Juan Carlos, sí. Tengo problemas de sonido. Sí, debe estar emocionado. Juan Carlos, quédese en la línea de dos boletas para asistir a la presentación de Zeta Bocio. Y lo lleva la FM Plus. 8:26 minutos. Ranking, ranking en la FM Plus. 8:39, mi querido clásico y Tuto, hoy estamos recordando a una gran cantante, considerada la mujer más relevante de la música afrolatina. Celia Cruz, sin lugar a dudas, clásico, pasó por diferentes géneros musicales. Bueno, la reina de la salsa, pero, por ejemplo, hace un momento estábamos escuchando ese gran clásico con los Fabulosos Cadillacs, ¿no? Claro, qué bueno. Y sobre todo ese scat. Ese ska que era espectacular. Y recordar momentos especiales con la salsa de esa, que era también era colaboración para varias orquestas, incluyendo la Fania, como lo habías dicho. Exactamente, la Fania All Stars. Y Tuto, Celia Cruz. La reina indiscutible. La reina indiscutible, Capi, y princesa por ningún lado, ¿no? No, veo cercana a una princesa y han pasado esas años. Pelucas. Reina de las pelucas. Total. También. Ah, sí. También. La reina de las pelucas. Hay un museo que tiene, obviamente, esas pelucas que la acompañó de diferentes colores, a veces, color azul. Recuerdo una presentación especial en los Grammy, pero hay un museo dedicado precisamente a Celia Cruz, exactamente. Número 5 escuchamos Yo Viviré. Número 4 Ríe y Llora. Número 3 La Negra Tiene Tumbao. En el número 2 su colaboración con los Fabulosos En Vasos Vacíos. Y cerramos el conteo. Ay, no me diga más, no me diga más. A ver. La más plus, la número 1. No me digas, Capi, no me digas. A ver. A verla. María, papá. Es la más. Por favor. Se levanta. Número un uno. La vida es un carnaval. Lanzada en 1998. Hace un momento Julio nos estaba contando una historia que se encontró con Tito Puente y con Celia. Celia Cruz en un ascensor. No, no se contó. Pues imagínese que uno que se le abra la puerta del ascensor y uno. ¿Qué hace uno? Celia Cruz y Tito Puente ahí en plenos premios. ¿Y qué les digo? Milor. ¡Azúcar! ¡Azúcar! ¿Quieren escuchar la historia de cómo nació ese grito de batalla de Celia? Sí, sí, por favor. Aquí está Celia Cruz. Mira, yo estoy trabajando en un nightclub en Miami que se llamaba Montmartre. Entonces el empresario me invita a comer a un restaurante en Miami. Cuando terminamos de comer, el camarero me dice si quiero café como es natural, sí. Me pregunta que si lo quiero con azúcar, chica. Y ahí es donde yo le digo, pero ven acá, tú eres cubano. Tú sabes lo fuerte que es el café cubano. ¿Cómo me vas a preguntar a mí que si lo quiero sin azúcar? Con azúcar, chico, con azúcar. Una tontería. En la noche yo acostumbro a decirles a empezar a hablar con el público para que los trompetas descansen el labio, porque los números míos son muy fuertes. Y ahí les hago el cuento a todos los cubanos que estaban allí de la tontería de ese señor de preguntarme si quiero el café con azúcar. Ay, la gente se rió de lo que yo dije. Al día siguiente, como los parroquianos siempre eran los mismos, se le agruba el cuento del azúcar, se le agruba el cuento del azúcar. Y ya como a la semana agarré y como yo venía cantando por unas escaleras hasta el escenario, desde que salía dije ¡azúcar! Y se cayó aquí abajo. Y a partir de ahí no lo he podido quitar de mi repertorio. Wow. Cada vez que yo salgo, digo azúcar. Ese es mi grito de guerra. Ese es su grito de guerra. Usted, ahí está. Personalidad a esa señora. Era personalidad única. Hermosa la. Amo. Yo me acuerdo una vez que estaba anunciada acá en Colombia como que fuera el último concierto de Celia Cruz, ¿no? Como que la última vez, ya no va a volver, no sé qué. Claro. Y le hicieron esa pregunta en la rueda de prensa en el aeropuerto. Y se pegó una emberraca. ¿Quién le dijo usted que esta era la última vez que yo venía acá? De ninguna manera, caballero. Yo vengo esta y vengo muchas más. ¡Azúcar! ¡Azúcar! Sí, sí. 8:43, la vida es un carnaval. Muy y ya bien. Regresamos con El Duelo de Generaciones. ¡Qué gran canción! La número uno, La Vida es un Carnaval, con Celia Cruz. 8:47, ¿clásico listo? ¿Está listo el clásico? No clásico, lo veo así. No se en esconda, el clásico. Está como estamos listos. Julio, no estoy escondido, Julio. Ah, bueno. Aquí estamos, mira. Con toda, con bien toda, cañón, hermano. Juli, ¿está lista? Por supuesto, y me encanta este duelo de hoy, Capi. Sí, estamos listos. Que suene la campana porque estamos listos para presentar el duelo de generaciones. Y hoy, mucha atención, porque a diferencia de como lo hemos hecho en anteriores ocasiones con música, con canciones, el duelo de hoy enfrenta dos visiones del cine, que dividen al mundo. En un lado, allí está en el cuadrilátero, en el ring, en la parte roja, el inigualable Clásico Herrera, defendiendo la experiencia sagrada de mi querido Clásico. La experiencia sagrada de ir a alquilar una gran película, hermano. Blockbuster, Betatonio, ¿algún almacén en especial o tenían Betatonio también en Medellín? No, había Blockbuster y también había uno Betavideo Río Claro y Video Variedades también había. Oye, era buen plan, y con la pareja entrar allá. Me encantaba. Buscando si quieren, por aquí. Empezamos más o menos. Vea, es que para esto uno tiene que transportarse. Perfecto. Vamos a transportarnos, Listo, perfecto. Vamos a plus transportarnos a 1983, a 1993. Oyentes, escuchen. A ver. Ibas en familia, muy rico, delicioso, y simplemente querías disfrutar de un momento en familia. Ibas con tus dos hijos, bien bacano, ibas entrando a la tienda donde querías simplemente una película. Los niños querían película de acción y vos querías comedia. No tenías la oportunidad sino de alquilar no una, sino dos espectaculares películas. Cuando la estabas alquilando, cogías y comprabas el tarrito de crispetas o el paquete de crispetas, el cual se iba a llevar para la casa. Pero antes había una exclamación, había un momento muy especial donde le decías a la señora que te estaba atendiendo, por favor, entrégueme la rebobinada, por favor. Escucha. Total. Qué bien. Bueno, ahí está. Ahí la está rebobinando. Un momentico. No hemos salido de la tienda. Ya salimos de la tienda y cuando salimos de la tienda estamos ingresando a la casa con Trotsky. Trotsky está con nosotros. Ah, caramba, bueno, bien Trotsky rico. Llevaron. Eso. Trotsky, ¿cómo estás? Tranquilo. Perdón, mi orino. La vaca que ladra. Seguís entrando a la casa y cuando estás entrando a la casa simplemente vas, colocas la película, pero la pausas. Y mientras la pausas, vas a la cocina y suena esto. Uy, el popcorn, las palomitas. Me huele. Bien rico, mira cómo la olés en ese momento. Estamos metidos en esta máquina del tiempo. Instantáneamente, cuando empezás ya con las crispeticas bien ricas, deliciosas, ya empezás y pausas de una la película, y cuando la pausas simplemente querés que ponerle play, y cuando le pones play suena esto. Dios mío, qué bendito, bien. Comenzó bueno. La película. Era un ritual. Hoy en día los pelados simplemente vas a ver una película por Netflix, por HBO, por cualquiera, por Disney, por lo que sea. Político, y los pelados no están simplemente ahí dándole el celular y no están viendo la película, no están concentrados en la película. Además, hay una cosa muy bonita que había en ese entonces, y ustedes me van a decir que sí, había un solo televisor. Y estaba en la sala. ¿Escuchó todo eso, mi querida Juli? Se la puso difícil. Es que siento que además cogió ventaja y es un golpe muy bajo. Es un golpe bajo porque vino sin avisar. Sí, descripción total de ese momento domingo. De la experiencia. En la noche. Bueno, y Juli. Del otro lado, nuestra moderna Juli. No, yo le voy a hacer el recuento que hizo el clásico, pero al revés. Mire, va caminando con sus hijos en este domingo, la noche, y empieza a llover el diluvio y se empieza a mojar, y entonces usted llega empapado ya con ganas de no ver nada. Por eso, ahora tenemos la oportunidad de prender el televisor, escoger entre una gran variedad que en ese momento no tenían, o no, sea, eran algunas era películas ya. Y ya. Sí. Además, las plataformas te conocen. Es como el ChatGPT, ya sabe exactamente lo que a ti te gusta, así que no tienes que arrepentirte porque la plataforma sabe que esa película te va a gustar. No es como que, ay, alquile la película, pagué, fui allá, caminé, o sea, qué pereza. Y después no me gustó la película, así que eso no pasa si tienes una plataforma. Además, no tienes el problema de que si no entregas a tiempo la película, te dan una multa y tienes que pagar más. Claro. No, señores, pues acá simplemente prendes tu aplicación, la puedes devolver, retroceder, no nada, poner otra si quieres, si no te gustó. O sea, a ver, además, hablemos de economía. Uno allá iba y pagaba por película. Sí. Acá no, acá tienes 24/7 con una mensualidad que en verdad no es nada. Perfecto. Del otro mundo. Bueno, ahí está, duelo. Vamos con llamada 601-338-1730. ¿Eres Team Plataformas y no concibes, como dice Julia, y volver a pagar multas por entregas tardías? ¿O eres Team Betatonio, Team Blockbuster y extrañas rentar una película un viernes por la noche caminando en el almacén? Ya vamos con votos a través del 601-338-1730 en la FM Plus, la radio para la generación que lo hizo posible. Primer voto, buen día, ¿quién está en la línea? Hey, buenos días, Juli, con Alba Preciado. Alba, bienvenida. Bueno, ¿team alquiler o team plataformas? Me tocó las dos, pero hoy creo y gracias a Dios de que existen las plataformas. ¡Plataformas! O sea, ¡plataformas! Sí. Comienza el combate, Julia arranca con la velocidad de relámpago, pasos corto, mirada, 1-0. 1-2 al mantel de Oldi. Recuerdo. No vino a ver pasar el tiempo, lanza un contragolpe certero que hace hablar y temblar el ring. Muy bien, recuerdo mi querido narrador, nuevo sí. WhatsApp para correcto. Notas de voz. 322-947-0770. 322-947-0770. Y hay otro voto. Buen día, la FM Plus. Buenos días. ¿Con quién? Con Wilson Maecha. Wilson Maecha. Hola, Wilson, ¿cómo vas? Bien, yeah, muchas gracias. Bueno, ¿Javiver u Oldi? Lo que pasa es una cosa, yo me considero demasiado ochentero, Betatonio. ¡Betatonio! Este no es Javiver, este es Oldiver. Mire, le voy a dar otra razón. Usted está en el cuarto con su pareja o con la persona que está conquistando, ¿y cómo va a dañar el momento para decir, vamos a alquilar la película? No, eso no puede pasar. Ven y ya. Un momento, Juli, usted simplemente le coloca pausa a la película y en la misma habitación. ¿Qué es eso? Pues va a desempolvar algo. Lo saca de la caja. Está haciendo aseo también. Sí, claro, está desempolvando el pantalón. Le ponemos efecto a todo, mi amor. ¡Qué duelo! La juventud buscando la gloria. No sé, está volteando unas arepas. Alguna vaina. Sonríe. Sabe que está peleando contra la nueva era y la fiera linda no se intimida. Suelta una combinación que levanta al público de sus asientos. Pero la FM Plus. Buen día, la FM Plus. ¿Quién está en la línea? Hola. ¿Con quién hablamos? Hola. Hola. ¿Aló? Sí, buen día. Con Dick Sarta. ¿Dick? Sí. Bueno, ¿voto por? Yo soy de la generación del Blockbuster. Ay, no. ¿Cuántos van ahí? Hoy, 2-1. En este momento, 2-1. La próxima llamada puede ser determinante. Uy, y sí. Marcar un ganador. Hoy estamos. Vea, el gran apoyo. A ver. Trotsky se convirtió en bubucela. Multifuncional. Se comió la bubucela. Sí. A ver, Trotsky, ¿cómo suena eso? Trotsky. A ver. No hay derecho. Nos hizo reír, no hay derecho. Ahorita la pata, hermano. Bueno, vamos con otra llamada. Buen día, la FM Plus. 601, recordamos, recuerdo nuevamente el WhatsApp que nos están pidiendo, 311 Ah, no, este es el anterior. Este es el, con razón, con razón. 601-338-1730. Sí, es la línea directa. Y aquí, Carito, ya me pasó el número telefónico que deben marcar. Es 322-947-0570. 322-947-0570. Última llamada, buen día. Espera, ¿qué pasó? Yo quiero aclarar algo, es que siempre responde, es que yo soy de la generación de esto, no es de no, qué exacto, generación sí. Es, no es cuál solidario. Prefieres. ¿Sí? Claro, sí, ¿cuál sí, es el sí. voto? ¿Javiver o Old Bieber? Bueno, 8:57, me dicen que tenemos que ir a la pausa y en un momento estaremos dando el nombre del ganador en la FM Plus. Ahí podemos arreglar. En este caso sería Javiver o Old Fans. Ya regresamos en la FM Plus.